Galuba, de Nimba Mitsu, Siamonu, Galo, Nutan, Romikui, de Maneni, Niga Kuru, Naitalo, Nutashi Nyalo, Chopetso Hinala, Siasho, Buyala Nage, Chinduyala, Juan, Nita Nina, Hami, Chinaham, Banano, Poco, Hinala, Aguala, Juta, Inaishen Viña, Ika, Gomuña, Unsho, Gasmanga, Rinakatsutala. La poesía ha reforzado mi identidad, ha reformado de la lengua, ha reformado de la habla, ha permitido caminar en otros pueblos, caminar lo que soy, caminar lo que soy. Yo, Hayashaya, Jamipañiti Drubi, Jamihayahua Kitni, Astona Kirinichu, Rimashpita Gakuitiku, Hayanga Rinagumiwa Etne, Hayamanga Tsutsu, Simba Yaitsa, Ika Simagewi Adisitu, Mi Mastinga Yutu Shubia, Nawishi Jama, Nawishi Cafe, Narawun Jaku, Tininda Shtaya, Asnona Niriku Nibia, Hayamanga, Matsingina, Rinishna Shinu Kupa, Bandela, Bimatika Shuvialo, Kamihagut, Atsutsitsu, Iyamika, Bimatmirawa, Kamihayamanga, Bashnduahma, Bimatyamiya. Hermano, traigo el gabán, el paliacate del barranqueño y la pistola pintada desde que te fuiste. Para romper los años, traigo esta lengua de arrancamuertos, este colibrí para encontrar tu hueso, para medir los gusanos de la rabia y esparcir el polvo de tu carne entre los platanares, en los cafetales, en los labios de la muchacha que quisiste, en doquier que anduvo tu ánimo. Traigo una tristeza que entregué a la tierra, una vela para encender la piel, tres botellas que curen tu boca y una bala para buscar tu nombre. Poesía, me gusta porque para mí es la voz de la memoria, es la voz, es la voz de un pueblo, es la voz que resiste, un pueblo, es la voz contra una cultura hegemónica, contra una que pretende exterminar. Dicen los abuelos que la lengua es como una cobija. Si hace frío, te tapas con ella. Si encuentras un lugar muy duro, la haces tu almohada y te acuestas, ¿no? Depende de ti si la olvidas, depende de ti si la lavas y la mantienes limpia. La cobija es tu lengua. Donde quiera que vayamos, esa cobija siempre nos va a dar identidad. Pero depende de nosotros. Si la negamos, ahí es cuando nosotros dejamos de ser. Pero si nosotros le damos el lugar que se merece en nuestro corazón, nos va a fortalecer. Una de las riquezas de los pueblos, ¿no? Que en vez de excluir, integran al otro. Todos somos un nosotros. La diferencia es que cada uno asume ese nosotros conforme a su acción. Y ahí es donde llega el nombre, ¿no? Para mí, que me tocó vivir en un lugar como la montaña de Guerrero, que ha sido un lugar complicado, pues, ¿no? Donde se han visto muchas contradicciones. Es muy necesario para mí contar la historia del tiempo en que me tocó vivir. Por porque es la historia de la carne de mi tiempo, justo para dejar testimonio, para que esto pueda generar enseñanza a los que vienen. En un tiempo tan violento, pueda generar a que no volvamos a eso, sino que podamos construir mundos mejores que esto, ¿no? En la región de la montaña no hay acceso a salud, no hay acceso a educación, no hay acceso a que te enseñen tu lengua, o no hay ninguna librería para que puedas leer y conocer, ¿no? Cero. Y entonces, esas condiciones son las que vuelven los pueblos originarios excluidos. Este país debería de respetar a sus pueblos, ¿no? Y no lo ha hecho. No morí nando, ni en bajajo, mas ya ni a mí. Nando, mas ya no ya, guá. Ni en las nacias que jupa, ni guano ya guá. Jamín en bajajo, mas ya tengo juare irikishnu, ni en villa ana. Jamín jambuanya, ni en esta machinha. Chiricaiti, parica manga, estuajua, ni mañana una jugalo. El gallo, me dijo el gallo, crecerá mi palabra cada día hasta que tiemble tu corazón y dejes de agachar la cabeza. No tengas miedo si a otro pueblo llegas, si la montaña te viste y en otra lengua te enredas. Respeta la chicharra que enterraron en tu garganta, las venas de tu brazo que por juguetón te dio la calabaza. Cada mañana grito al mundo, no quiero que ningún hermano se deje. Escuchen las estrellas, que tu mano da fuerza a la tierra que te dejaron. Nunca vendas las flores contadas donde lloraron tus padres, ni el camino del venado que te enseñó la abuela. Si hay sangre, también habrá plomo para defender lo nuestro. Los vieron llegar cargados de cosas que habían comprado para ofrendar a sus muertos. Hacía 12 meses que el silencio crecía en las barrancas, en los brazos y pechos que dejaron. No lo hubieran creído sus hijas si no fuera por el taxista que desde el altavoz rompía el silencio para que los familiares le pagaran el viaje de Acatepec. Así creció el rumor en bocanadas de aire que los que se van a rayar a la sierra regresan en su día para abrazar el dolor y la ausencia con que se fueron. Tichi, mamitiria, nga. Tichi, mamitiria, nga. Chichi, nimura, sia, chichi. Chitra, kato, su, kinuginia. Kamishi, chiminu, kambo, akwa. Tichi, mamitiria, nga. Chista, mbata, tinandu, kwa. China, wa, kwa. Kamishi, sta, tamaninjo. Titi, mami diria nga, china mi dire e, titi mi yuma salina njahua, famishi, nangiyu, makaka. Churikala chiki, churikala kwa, churikala maka, jango, titi, ya mi diria nga.